Cuídame que el viento es tiempo, cuídame que estoy sintiendo, cuídame que el viento pega y fácil me puedo romper. Cuídate de la tormenta, que aunque pasa siempre llega, que la vida siempre es vida y se escapa por arriba. Sentir cosas hermosas, percibir que pasa el tiempo, que vivimos sin perdernos. 10 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos recibiendo a los integrantes de Milongas Extremas, algunos de ellos, no están todos, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Francisco Starczyk y Camilo Gramoso, ¿andan bien? Muy bien, por suerte. Impresionante. Bueno, preparando un nuevo show que va a ser el 4 de agosto. La semana que viene, ¿cómo viene? Falta una semana nomás, sí. En el tramito final. Sí, muy contentos, la verdad, muy con muchas ganas. Y se viene un show grande para nosotros, para la gente que nos sigue y bueno, quizá para aquellos que no conozcan o no nos hayan ido a ver, es una buena oportunidad. Que va a ser en el auditorio de La Reta a las 9 de la noche, ¿no? Exacto. Bien. Vamos al Sodre, a la sala de La Reta. Nos tocó estar ahí hace unos años en la Balso, que ahí hicimos lo eléctrico del sentimiento, que fue otro espectáculo que hicimos. Ahora, bueno, llegamos con las 5 estaciones a la sala grande y bueno, va a pasar de todo, la verdad. Un montón de cosas. Hay gente joven, por supuesto, sobre todo, que los sigue, que los conoce, pero ayúdanos a presentarlos, a conocer un poco de ustedes también a otra parte de la audiencia de la 36. ¿Desde cuándo vive Milongas Extremas? ¿Cómo surgió? Y hay referencias también que vienen de afuera, de alguna manera, que ha pesado en la historia de este grupo, ¿se puede decir? Sí, bueno, Milongas tiene ya casi 15 años, ya hace un rato que estamos trillando juntos esto, y arrancó como una especie de homenaje a una banda que nos gusta mucho, que es Extremoduro, una banda de rock icónica del rock español, y con la idea de hacer algo diferente, de mixturar esas canciones, esas composiciones de ellos con sonidos bien locales nuestros, ¿no? El formato cuarteto de guitarras criollas es un sello muy distintivo acá del Río de la Plata, y bueno, ver ahí el diálogo entre lo que es una banda de rock y lo que es el folclore de raíz nuestra, y ver qué puntos de encuentro había y eso fue como el puntapié inicial. Después obviamente vinieron las canciones propias, los temas propios, el explorar un poco la composición como herramienta de expresión, y en eso estamos ahora. El show también es un poco tipo compendio de todas las etapas de Milonga de estos últimos casi 15 años, entonces va a haber tema de Extremoduro, va a haber bueno, las composiciones de los últimos discos nuestros, los temas nuestros y también algún homenaje a algún referente local de acá. ¿Qué les gustó de Extremoduro? ¿Por qué se reflejaron en ellos o tomaron cosas de ellos? Tienen muy buenas canciones. Y creo que saben cómo. Bueno, después lo pudimos contratar, pudimos trabajar con Iñaki, que es el guitarrista y el productor. Creo que ahí entendimos un poco por qué nos gustaban también las canciones de ellos, porque las canciones en sí, la materia prima, nos gusta mucho. Ajá. Pero además la forma en que la trabajan, cómo se entregan y se dedican a la canción totalmente cuando la están produciendo. Ajá. Fue lo que nos pasó ahora cuando fuimos a grabar, de encontrarnos con ese trabajo y ese respeto hacia la creación, ¿no? Hacia la canción pura, digamos. Ajá. Así, la letrita y la guitarrita pelada, eso está ahí arriba. Y es lo que tiene la importancia, ¿no? Y escuchar a ver qué es lo que pide, qué es lo que por dónde quiere ir la canción misma, ¿no? Ajá. A veces no se da tanto eso, ¿entienden ustedes? No sé si por el lado del rock o qué. ¿Pesan otras cosas? El rock igual es un mundo como muy vasto, ¿no? Mm. Hay de todo. Hablar de rock es casi que no decís mucho porque es un mundo sí. muy amplio. Mm. Particularmente Extremoduro tiene en su compositor principal a Robin Iniesta, que es una persona que está como súper avezada en el tema de la poesía. Anda muy bien escribiendo. Y la interacción es entre música y poesía es algo que a nosotros nos fascina. No sé si es un tema exclusivo de esa banda. A nosotros hubo un momento en que nos hizo un clic y nos gustó como esa forma de versionarlo. En realidad podría haber también, sido, capaz que podría haber terminado siendo otra banda, pero fue claro. esas cosas había que algo, toma decisiones. Había algo ahí, porque también quedaba bien. O sea, era como natural. O sea, como que sí. bajaban las canciones al cuarteto de guitarras y también a la forma de cómo arreglar las melodías que ellos hacían. Pero no, las canciones que tienen no eran solo, o sea, sí tienen su componente poético, pero también la música claro. y lo que en rock and roll se dicen los riffs o los punteos. Ajá. Nosotros lo pasamos a las melodías de las guitarras que son armonizadas, ¿no? Dos guitarras tocando una melodía. Y eso ya quedaba lindo y era como orgánico de hacer. No nos costaba mucho y a su vez fuimos aprendiendo también ahí a hacer ese trabajo. ¿No? De los arreglos para las guitarras, quizá para la gente que no conoce o el público, en realidad no hay un estilo como definido, no es rock claro, definido, claro. tampoco es algo, es como que se va tocando un poco con todo. De repente vos tenés un tema que son las guitarras y es un arreglo y parece como si fuera una versión de un tema de Zitarrosa, que, uh-huh. que los hay, pero también después tenés el estilo del cantante, porque somos cinco cantantes, claro. entonces por ahí algunos tienen una voz más dulce, otros una voz más pesada, más áspera, o más para arriba, más para abajo, o sea, como que va cambiando mucho, y eso es un poco lo que también empezamos como a abocarnos cuando empezamos a trabajar en teatro, de poder darle un hilo a todo eso, ¿no? Y poder llevar un espectáculo, como por ejemplo, si para que quieran ir haciendo muela, en internet está Lo Eléctrico del Sentimiento, que es el primer espectáculo así grande que hicimos para teatro. Y ahí un poco, bueno, fue el primero, ¿no? Ajá. Pero está muy lindo y está en internet para ver. Y esto va a ser como una cosa así, como un viaje por todos esos estados. Cada cantante tiene su momento también. Ah. Y va a estar, por supuesto, el mismo Cielo, que es el último disco. ¿Cantan presentado. Todos? Todos sí. cantamos. Sí, sí. Es como una marca ahí que nos hemos propuesto. Bueno. El hecho de que todos estemos con el micrófono a mano. Claro, claro. ¿Y las composiciones de quién? También todos. Van variando, sí. Hay una cuestión colectiva en cuanto a la creación que es bastante fuerte acá. Uh-huh. Es como que en realidad hay cinco cabezas que están todo el tiempo en diálogo constante. No es algo como digamos que viene uno con una idea y esa idea tal cual se trajo queda. Normalmente hay todo un proceso de discusión, de darle vueltas, muchas veces de ir para atrás, de darse cuenta de que, bueno, fuimos para un lado, pero no, capaz que hay que quedarnos con la idea del principio, que a veces es agotador. Pero después es muy gratificante cuando ves el resultado al final. ¿No? Claro, claro. Bueno, estamos, no lo dijimos al principio, pero transmitiendo con cámara por el Facebook de la radio en directo, y ahora los enganchamos un ratito por el Instagram también, para incluso los seguidores de Milongas Extremas que los quieran ver, que en los 12 centenario 1250. Incluso les iba a pedir que se juntaran un poquito más los dos, bueno, para tomarlos en vertical acá del Instagram. Y bueno, y va a quedar el Instagram registrado. Claro, no es muy usual esto de la defensa así férrea del tema de guitarras, ¿no? De la banda con guitarras, te decían guitarra criolla. Es toda una apuesta que yo creo que le agrega al panorama de la música uruguaya. No hay, me acuerdo del trío de ahora que hablábamos de La Molla antes de empezar, que ahora se me escapa el nombre que hace sí. también ya me va a venir el nombre que también no era muy frecuente y que ellos lo tienen hace unos cuantos años en realidad, ¿no? Con Pancho también, La Molla y Pancho, sí. Y bueno, ya se me va a venir el nombre. En realidad, en específicamente en Uruguay hay una escuela fuerte de guitarristas, de cuarteto de guitarras en el folclore, sobre claro, todo, ¿no? Pero digo, esta combinación con los rockeros. Claro, en el rockero, de repente es un sello muy distintivo de lo folclórico nuestro. Que en realidad esa parte, por más que nosotros ya teníamos proyectos de antes juntos, de más del palo del rock, el tema del folclore siempre estuvo en nuestras casas súper presente desde niños, en todas nuestras casas. Era algo como que se desayunaba eso, literalmente. Sí. Entonces, como que tal, al momento de empezar a explorar también se tomó como un poco como un taller, como ver cómo aproximarnos musicalmente a eso, que lo teníamos como muy abajo de la piel, cómo encararlo como taller para irlo aprendiendo. Y tal, y una forma que encontramos fue, bueno, hacer estas versiones, primero de Extremoduro y después darle rienda ahí a la parte creativa más nuestra. En el principio, perdón Marcelo, hicieron estrictamente, arrancaron con canciones de Extremoduro, después se fueron largando a hacer canciones de ustedes. Hay que pensar que Extremoduro en realidad es una banda que es una banda muy local de España. Nunca había, hasta muchos años que existió Milongas, no había pisado América del Sur. Eso sucedió recién en qué año, no sé. 2012. Y al año siguiente que Milongas estuvo de telonero. Pero en realidad había como una especie de cofradía de gente que escuchaba esa banda que nunca iba a venir, era impensado en ese momento que viniera. En realidad también hay un poquito de esa magia, ¿viste? De querer rendirle homenaje a una banda que estaba muy lejana en el espacio como para que viniera así a tocar. ¿Y está tocando actualmente? Extremoduro ahora se separó hace muy poquito. Están sus integrantes con proyectos paralelos. ¿Y ustedes se conocían antes de formar Milongas Extremas? ¿O cómo fue el tema ese? Porque digo, eligieron Extremoduro, pero digo, ya se conocía, hablaron antes. Ya tenemos discos grabados antes. Sí. Pero juntos. ¿Ustedes personalmente se conocían? Sí, tenemos discos grabados antes de Milongas Extremas. Claro. Teníamos bandas antes, Sí, nos conocimos un poco en los escenarios. Claro. De distintas bandas, de cruzarnos en escenarios, tocar y empezar a... Como decía Camilo, en realidad fue como empezar a probar, estudiar otra cosa que no fuera con guitarras eléctricas, batería, bajo y como el formato que era lo más habitual para nosotros en ese momento. Todos tocábamos guitarra. En realidad hace la mitad de nuestras vidas hemos estado tocando juntos. Ahora que lo pienso, ponerle 17 años, ya estábamos arriba en un escenario juntos, haciendo otras cosas, pero ya es un montón, Fran, Sí. Y dejamos dejamos como de lado esa parte de banda, sí, pero ahora está volviendo de a poco. ¿Y tuvieron la posibilidad de tocar en el exterior, en un par de países? Sí, pudimos ir estamos yendo a todo lo que se puede a Argentina, por razones obvias. Tuvimos la oportunidad de ir a Brasil, un festival precioso ahí en San Francisco de Paula. Estuvimos en España. En España también, en dos oportunidades. Y ahí pudieron ir al mundo de Extremo. Y ahí recorrí un poco el mundo extremo, sí. Estuvo bueno, porque pasaba algo cómico que era raro que la gente conocía las canciones, ¿no? Era la primera vez que fuimos. ¿Dónde fue eso? Y eso, estuvimos en Madrid, Barcelona, hicimos una gira, estuvimos en varios lugares. Pamplona, fueron varios lugares. Pero era muy loco eso. Y además, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Pero digo, la gente también recibía. Ya ahí ya hacíamos nuestros temas también. Y la gente los recibió re bien. Como que también hay algo que es cierto, que es lo que es del folclore nuestro, también un poco viene de allá. Está mezclado con cosas que ya habían acá, pero hay una similitud. Obviamente, una herencia, digamos. Y allá también existe la milonga, por más que sea otra cosa, nada que ver. Y obviamente la guitarra, ¿no? Esa pasión por la guitarra de cuerdas de nylon, ¿no? Guitarra criolla, al punto de que tiene dos nombres, ¿no? Española o criolla, lo llama, porque ese puente está súper construido. Ustedes arrancaron ya hace un tiempo en un momento donde no había tanto internet y no había tanto... tanta, digamos, invasión de música de otras partes. ¿Y cómo es ahora tocar? Porque viste que los chiquilines, los más jóvenes, tienen la posibilidad de recibir música de todo tipo, y estamos invadidos de todo tipo de música, ¿no? Y de todas partes del mundo. Sí, yo no me siento muy por fuera de eso tampoco. O sea, yo creo que lo que pasa es que nosotros vivimos la transición también. Uh-huh. Yo, claro, por de eso. Chiquito, estaba horas en internet buscando una letra de un tema. Una letra con unos acordes. Claro. Y cuando lo bajaba a eso, me parecía que había conseguido... La posta, claro. Así era, y tenía una carpeta con un montón de letras con acordes, claro. Que eso hoy haces así con el celular y es como respirar, sí, no sé, nada. Sí, sí, sí. Pero también, digo, después ya un poco más grande, creo que tuve la posibilidad de eso, de empezar a buscar y que poder... Cada vez es más, ¿no? Eso es muy loco, pero yo, no sé. No, claro. Yo creo también la gente que viene a los shows de Milongas Extremas también hay una variedad de etaria tan grande que también nos ha hecho ver cómo se recibe nuestra música por parte de alguien que capaz que tiene 17 años y después nos va a ver gente, no sé, de claro. 60, 70, o sea, pero es muy usual. De verdad, a veces vamos a teatros y ves así la platea y ves desde niños hasta con los abuelos. Sí, como sí. Si nada, gente que capaz que está, que capaz que ni conocía a Extremoduro y que se entera como ahí, como capaz que, no sé, que ha recibido muy bien las composiciones nuestras, no sé, es como que esa variedad de etaria también a nosotros nos enriquece pila, porque es un poco el eje ahí de la convocatoria, está buenísimo. Yo puedo dar mi testimonio personal, que tengo un hijo de 16 que los escucha, que les gusta mucho, una hija de 22 que también, que los escuchó primero, y yo que los conocí por primera vez, o sea, es que me acuerdo, tocaron en el frente del IPA una noche, en algún acto de los estudiantes, creo que era, sí. No sé si era ocupación o algo, ahí los vi por primera vez, los había escuchado ya alguna vez, y bueno, es de las pocas que coincido con mis hijos, después ellos están en otros rubros que a mí ya me cuesta pasando los 50, pero es cierto que une a las generaciones. Y esta experiencia del Cinco Estaciones, con Iñaki de Extremoduro, ¿no? ¿Es la primera vez que ellos, digamos, se meten mano en lo que hacen ustedes? O, sí, sí. O el disco con Iñaki se llama El Mismo Cielo. Ajá. Y sí, en realidad, gracias a un amigo, Camilo Ruseri, le mandamos un abrazo si está siempre escuchando, que nos porenteó ahí, nos empezó a agitar como a decir, esto está buenísimo, esta idea... que ya había surgido la idea de alguna manera, pero él como que nos motivó y nos motivó a presentarnos también a algún proyecto, a hacer como algo más, bueno, hacerlo realizable, ¿no? Sí, después de cruzar a España a grabar el disco. Y hacer todo eso, obviamente... ¿Lo grabaron todo allá entonces? Grabamos todo allá. Sí, ajá. O sea, de eso se desprende el espectáculo, este espectáculo se llama Las Cinco Estaciones, que en realidad el disco salió en plena pandemia... No se pudo presentar. No tuvo presentación. Como no, presentación oficial. Hemos tocado desde que se pudo abrir así el panorama, pero no tuvo presentación oficial. Ya pasaron 2 años, entonces es como, bueno, no es la presentación del disco, porque ya estamos con otras cosas y ya vamos a tener como otros momentos, pero bueno, es el rodaje del disco también. Sí, digamos. Sí, el disco va a estar. Sí, tuvimos también la chance antes de llegar acá a la Sala Mayor del Sodre, ahora de estar haciendo una gira por teatros del interior, que también nos ayudó. Tuvimos, no sé, Carmelo, San José, Colonia, Canelón. ¿Y la grabación allá en España cómo fue? ¿En cuánto tiempo lo hicieron? ¿Tocaron mientras iban grabando? Sí, estuvimos grabando, en sí estuvimos 15 días, 14 días grabando todos los días, todo el día. Y bueno, después creo que en total estuvimos 20 días en total, habremos estado. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en agosto de 2018. Ajá. Y bueno, estaba produciendo con Iñaki, así, una máquina de trabajar increíble. Y después él quedó ahí con las pistas, con todo. No, obviamente no pudimos estar todo el proceso, porque es muy largo. Después, gracias a la tecnología y esto que decías vos, pudimos terminar de hacerlo a distancia. Claro. O sea, él nos iba mandando las mezclas, las escuchaba, volvía para allá, y así en ese de vuelta, Desde ahí, desde agosto de 2018 hasta principios de 2020. Agosto del 2020 creo que salió, ¿no? El disco. Sí, en plena pandemia. Sí, plena pandemia. Sí, la invocamos. Sí, la invocamos. Unos cracks. Pero ¿y qué hicieron? ¿Largaron a medio? En realidad, Iñaki mismo no estuvo de acuerdo. Él no quería que. Claro, aguantarlo. ¿Sacaron disco ahora? No sé qué. Sí, lo que pasa que, bueno, está. No, hicimos, en ese momento me acuerdo, hicimos una como una gira, de pequeña gira de prensa. Ajá. Que era lo que se podía hacer, porque tocar no se podía tocar. Claro. Y en algunos lugares, medio que fuimos. Yo me acuerdo de ir solo, porque está. Claro. Se podía ir uno solo. Claro, cierto, sí, acá también. Y ta, hicimos prensa y lo difundimos en las plataformas digitales. El disco está, además de las plataformas, está como está objeto, en formato, ¿no? Físico, están las también, disquerías. Es muy lindo, tiene sí. Las letras. Cosa que ya no es tan frecuente. Sí, la edición física tiene un laburo que está es muy linda. Ah, bueno. Es muy linda. Y va a estar el jueves 4 también. Si alguien lo quiere regalar o regalárselo, se pueden comunicar. Ahí encuentra dónde reproducirlo. Sí. Si alguien tiene todavía, ¿dónde? No, tiene. Hay que gente haber. Que hay. Yo, en los autos suele haber. Los vinilos, bueno, las computadoras, sobre todo las PC, tiene que tener. Marcelo, hay algunos mensajes, ¿no? Sí, que nos están pasando las compañeras. Se comunica, por ejemplo, Juan de Coín, les manda saludos, manda un tema que dice ama y ensancha el alma. Sí. Que lo escucha, que le gusta mucho. También Teresita de la Teja dice: buen día, compañeros. Un gran saludo para las milongas de mis preferidos de nuestra música. Los vi en el Florencio. Toda la fuerza para el espectáculo. Fuerte abrazo para todos. Qué divino, muchas gracias. El jueves 4 ya es dentro de una semana exacta. El jueves, el jueves que viene. La recta final. 21 horas, sala Adela Reta. ¿Cómo es el tema entradas? Eso es en Ticantel. Y en cualquier el red, sí, red de cobranza. O Ticantel también tiene un sistema online. Y internet. Si alguien necesita un 2x1 o algo, bueno. Ajá. Abiertamente a nosotros. A ustedes por las redes. Por las redes. Las redes estamos ahí, andamos chequeando siempre los mensajes. ¿Qué va a haber del espectáculo que quieran decir? ¿Hay invitados? ¿Algo que quieran contarnos? Va a haber de todo, es lo que te decía, sí. No podemos contar los invitados porque la idea es que sea sorpresa. Bien. Pero estamos muy contentos contentos. Las invitadas y los invitados para nosotros es es un punto en nuestra carrera, diríamos. O sea, hay más de 5 invitados, seguro. Sí. 8. ¿Ah, sí? Sí. Más de 5. Se están actualizando. Sí. Y bueno, después nos espera una lista larga. Hace meses que vinimos preparando esto. ¿No estaban tocando hace meses? ¿Así? No, en realidad, bueno, esto que te decía, la gira está por el interior, la hicimos ahora y estuvimos, en realidad, lo que va del año, arrancamos tocando en Rocha en febrero o finales de enero y hemos seguido tocando. No hemos parado de tocar. Tantos años, o sea, todo este tiempo sin poder tocar hizo que tenemos que salir al ruedo cuanto antes. Claro. Pero bueno, está ahora como muchas ganas de esto, que lo venimos preparando hace meses, una lista larga, bueno, los invitados, hay como varios momentos planeados, bueno, es un escenario grande que te permite también un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a tratar de aprovecharla lo mejor posible. Bien, bien. Bueno, Francisco, Camilo, gracias a los dos por estar. Me están reclamando que les saque una foto, la compañera de las redes, ya les vamos a sacar. Vale. Y bueno, sabemos que va a estar, bueno, descontamos que va a haber gente Ticantel, entonces contactarse por las redes. Y el jueves que viene, 21 horas, sala Adela Reta, para los que no conocen todavía la experiencia de ver Milongas Extremas, se los recomendamos particularmente. Gracias a los dos. Muchas por gracias estar. No, a ustedes por recibirnos. Gracias. Nos quedamos escuchando algo con Vicente Lima, ahí va. Sentir un querer, una historia que empieza, si podrás entender, el amor siempre cuesta, sentirlo también, entender te molesta, que la historia y el fin han tocado tu puerta. No quiero verte así. No, no, no, no, no, no, no me rompa los cocos. No, no, no, no, no, no quiero verte así. No, no, no, no, no, no, no me rompa los cocos. Esos ojos te pesan, ya no puedo mirarte. Y de la oscuridad no podemos sacarte. Pareces tan feliz, enredado en la noche. Ordenas tu sentir y archivas los reproches. No, no, no, no, no quiero verte así. No, no, no, no, no, no, no me rompa los cocos. No, no, no, no, no, no quiero verte así. No, no, no, no, no, no me rompa los cocos.